están celebrando estar en el monte de Sion? ¿Cuántos pueden dar un buen grito de júbilo? Suben al monte de Sion, y esa tierra.